perdona mis errores, que te los perdono a ti. Si el chaya se fue, nunca volverá. Si el chaya se fue, nunca volverá. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Si el chaya se fue, nunca volverá. Si el chaya se fue, nunca volverá. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Vamos a continuar bailando la noche de Atenas. Vamos.